CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanquita, que está allí en los controles técnicos, Blanca Rodríguez. Y comenzamos con la situación a nivel de la Comisión Laboral. Tuvimos la oportunidad de hablar con la presidenta de la Comisión, María Eugenia Rosselló, sobre las delegaciones que estuvieron visitando a la Comisión. Que fueron el sindicato portuario, a quien vamos a estar escuchando también, los trabajadores de Sinter, que en este caso los trabajadores de la UNRA Sinter prefirieron no conversar con nosotros porque no estaba Dardano, que es un poco el vocero, ellos no estaban muy duchos para hablar con la prensa, y bueno, nos pidieron mejor que nos comunicáramos con Dardano de la UNRA para conocer un poco más en profundidad el tema, pero hablábamos con María Eugenia Rosselló sobre los planteos y la necesidad sobre todo de citar a quienes queden como responsables todavía aquí en nuestro país de la empresa Sinter para ver por qué se retiraron tan abruptamente dejando 150 trabajadores en la calle. Y el otro tema tiene que ver con AEBU, vinculado a la necesidad, decía María Eugenia Rosselló, de citar a las autoridades del Citibank para preguntarles por qué no se quieren sentar a una mesa de negociación a fin de negociar el tema de los despidos, que eran 29, después son 16 sindicalizados, después han bajado un poco porque algunos trabajadores se han acogido a algunas medidas de salida. Por eso consideran que, siendo tan pocos los que quedan todavía para arreglar, si se negociara, se solucionaría el tema. Pero, de alguna manera allí no ven cuál, o en realidad consideran que la razón puede ser que quieran golpear al sindicato, porque no hay otro fundamento para entender por qué el Citibank no quiere negociar, decían los trabajadores. ¿Qué decía la presidenta de la Comisión de Legislación de Trabajo, María Eugenia Rosselló, del Partido Colorado, sobre estos temas? Bueno, vamos a escucharla. Y a los representantes de UNRA por el conflicto con la empresa Sinter. Y bueno, sí, escuchamos, obviamente, ellos vinieron a exponernos acerca de las situaciones y las implicancias de cada uno en su lugar. Y bueno, y hemos citado a las autoridades correspondientes a fin de que también vengan a exponer y ver de qué forma la comisión puede ser un canal donde se pueda de algún modo acercar a las partes y que cuanto antes puedan llegar a una solución. La lectura puede ser que en relación a Supra está casi en realidad solucionado gran parte del conflicto. En el tema Sinter aparece como más difícil, puede ser conflicto más nuevo. Y lo de AEBU dice que en realidad se genera un conflicto con una situación pequeña, pues son 6 trabajadores. Sí, lo de Supra se ha de algún modo descontracturado el tema con la intervención del Ministerio de Trabajo, que los ha citado y de algún modo ellos levantaron el paro gracias a esa intervención del Ministerio de Trabajo y que de algún modo se ha podido resolver llegando a un acuerdo. Luego los trabajadores de AEBU sí nos manifestaron su preocupación por el cierre de la sede de Citibank y sobre todo la preocupación por la no por el no diálogo con el gerente general de Citibank, que ha expresado no tener intención de dialogar con los trabajadores, cosa que está violentando lo que hablamos recién, lo que es un principio básico de la negociación colectiva de nuestro país y todas las instancias que ha generado el Ministerio de Trabajo, con lo cual la empresa no ha querido participar y por lo tanto no quiere una mesa de diálogo y eso es lo que a nosotros nos preocupa, el por qué esta persona no quiere estas instancias que son fundamentales para poder llegar a un acuerdo, porque más allá de que tenga que cerrar la empresa o que haya tenido un buen negocio para vender este banco, hay trabajadores de un determinado sector del banco, porque no son todos, son 16, y es necesario llegar a un acuerdo para que estos trabajadores tengan de algún modo, dada la situación, un poco de certeza de lo que les va a suceder, ¿verdad? Y con respecto a Sinter, sí, es un tema nuevo. Acá nuevamente es un tema de que, bueno, las autoridades de la empresa o los representantes de la empresa han vendido la empresa, se van a Brasil. No hay capitales nacionales en la empresa, son capitales de origen hindú. Nosotros vamos a citar a quien la empresa considere pertinente a fin de que venga a exponer, del porqué de un día para otro, sin un diálogo previo. previo y sin ningún aviso previo cerraron la empresa, dejando a estos trabajadores, que son más de 150, sin esa fuente laboral, una empresa de tantos años en el barrio Peñarol, con la afectación que esto tiene, ¿verdad? No sé, yo hablando de las delegaciones que visitaron la comisión, decíamos, también hemos hablado con los sindicatos, por ejemplo, hablábamos con los trabajadores de el sindicato portuario, hablábamos con el secretario general de del Supra, en referencia justamente a cómo se ha venido negociando con el Ministerio de Trabajo. Han aparecido allí algunos seguros de paro parcial, algunos seguros de paro especiales, que de alguna forma atienden la situación, sobre todo de los trabajadores de Montecón, unos 108, que como ustedes saben, primero hubo una intención de despedirlo, después se solucionó en realidad en parte con estos seguros de paro. Pero también nos decía el secretario general de Supra, del sindicato portuario, Álvaro Reinaldo, que en la medida que el tema de las cargas y los repartos de cargas sigan tan como está, con ese acuerdo con Catornati, es probable que Montecón en el futuro plantee más despidos. Entonces hay que también tener una visión más genérica, más global sobre el futuro del puerto. Un puerto que decía, en este caso también Reinaldo, está manejando una cantidad de carga tan importante que nadie debería estar en este momento en un seguro de paro o desempleado a nivel del puerto de Montevideo, porque es mucho el volumen de carga que se maneja. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Reinaldo, secretario general de Supra. Básicamente hacer una síntesis de cómo comenzó todo esto y el cierre que se le está dando ahora a esta etapa, porque es una primera etapa nomás de este conflicto, donde a principios de esta semana el Ejecutivo Nacional aprobó el acuerdo que se venía trabajando en el Ministerio de Trabajo, donde estos 108 trabajadores y trabajadoras que están en el seguro de desempleo van a estar amparados por un seguro especial, que va a ser en principio por estos 90 días que están en el seguro, prorrogables por un año. Y por otro lado, los trabajadores y trabajadoras que queden en planilla trabajando en Montecón van a estar amparados también por otro seguro, porque ya habíamos anunciado que la empresa les iba a reducir sus jornales asegurados, en algunos casos hasta un 50%, y bueno, producto también de este acuerdo, va a haber un seguro parcial que va a estar completando esa pérdida de salario por un año también a estos trabajadores. Seguro especial que decía el ministro que estaría para salir, pero faltaría firmarlo nomás. Exactamente, justamente es lo que aprobó el Ejecutivo. Nosotros nos comunicamos con el Ministerio de Trabajo, donde se estaba aprobando este acuerdo, así que está todo encaminado, que seguro es especial, ya está funcionando. ¿Hay un compromiso de tomar a esos trabajadores que están en el seguro de paro? Producto de este acuerdo también hay actas que firman desde Terminal Cuenca del Plata, primero la posibilidad de absorber 110 trabajadores más o menos, números más, números menos, de acá al correr de un año, ya están con ciertos perfiles, estibadores, maquinistas, grueros o guincheros, y por otro lado la Administración Nacional de Puertos también el compromiso de absorber 50 trabajadores, que justamente en el acuerdo mismo hay una comisión que debe trabajar justamente para poder empezar a encauzar. Hay trabajadores que no tienen los perfiles que se están buscando ahora, entonces hay que reconvertir a esos trabajadores, pasar por una capacitación, y bueno, es un trabajo, como dije recién, es una primera etapa de este conflicto que sigue y a nuestro entender va a seguir, porque es cuestión de tiempo porque Montecón vuelva a tener que achicar a su planilla de trabajadores si este acuerdo sigue funcionando como está, ¿no? ¿Ustedes creen que la situación de cargas es una situación que debe resolverse justamente para garantizar en algún aspecto la posibilidad de que se mantengan las fuentes laborales, hablando ya de la situación global a partir del acuerdo con Catornati? Las cargas en Montevideo, todos hemos escuchado que vienen en crecimiento. Es irónico lo que estamos pasando ahora nosotros, tratando de reubicar gente en el seguro, despedidos, con el volumen de trabajo que se está moviendo en el puerto de Montevideo. Por otro lado, es el trabajo justamente que nosotros tenemos, viendo de que esto iba a ser perjudicial, iba a generar incertidumbre en el puerto de Montevideo, generar estos cambios, que las navieras no sepan con quién van a trabajar, está generando un atraso importante ya en las barcazas. Lo hemos escuchado en la prensa, que ya se están quejando de los atrasos que están teniendo, nosotros lo advertimos en su momento también. Y bueno, todo esto es parte de un conflicto que nosotros anunciamos y estamos tratando de llevarlo de la mejor manera posible, pero sin que los trabajadores se vean perjudicados, ¿no? Ahí tenían la palabra de los trabajadores del sindicato portuario. También tuvimos la oportunidad de hablar con los trabajadores vinculados obviamente a EBU, a EBU Banca Privada, quienes confirmaron que seguirán con medidas distorsivas sin afectar en este caso en lo que es el pago de jubilaciones y de salarios. Nos decía Juan Fernández, el presidente de Banca Privada de AEBU, que el Citibank no quiera sentarse a negociar es lo que genera el conflicto, porque ellos consideran que el conflicto se resolvería rápidamente si finalmente eso sucediera. Y también a Anaí Vicario, la representante de AEBU, también Banca Privada, marcaba un poco la sorpresa que había llevado a los legisladores de la comisión en que Citibank se haya negado rotundamente a esa negociación. Sobre el tema, sobre la situación conflictiva, Anaí Vicario marcaba lo siguiente en diálogo con Radio Centenario. Una cosa que quiero dejarles claro, que le llamó la atención a la comisión, es porque siempre vienen a esa comisión cuando están los despidos y bueno, y quieren ver qué se hace, dice, pero esto está antes de los despidos, o sea, ni siquiera se abrió una mesa de negociación. No estamos hablando de una empresa que está fundida y tenemos que ver dónde reubicamos a los compañeros. Es una empresa que está abriendo una sede en Carrasco, es una empresa que está tomando, en este momento yo estoy acá parada y sacó un comunicado pidiendo un llamado para un gerente en una sucursal, está haciendo llamados externos y tiene gente contratada en condiciones precarias, o sea, no trabajadores bancarios. ¿Cuántos son los despidos y qué es lo que dime la empresa como motivo? Son los despidos, serían 16, y la empresa dice que bueno, que vendió en la parte de banca offshore y que esa gente no fue parte del negocio. Y hablamos también con Juan Fernández, el presidente de la banca privada, y él fue el encargado de justamente establecer las razones por las cuales cree que no se sientan a negociar por parte de Citibank, que cree que tiene que ver con intentar golpear al sindicato, y también en lo que tiene que ver a las medidas que van a seguir tomando y seguirán profundizando durante la semana que viene si finalmente la patronal no quiere dialogar. Día martes, el martes pararon las sucursales bancarias del eje de 18 de julio, del obelisco hacia la Rambla, de Punta Carretas, Pocitos y World Trade Center. El sindicato se declaró en conflicto en forma permanente, elegirá, determinará medidas distorsivas, no serán anunciadas, el carácter sorpresivo de los paros. Lo que sí le queremos transmitir a toda la ciudadanía es la certeza de que ninguna de las medidas que escojamos aplicar afectarán pagos de sueldos y de jubilaciones. Esto no es entre trabajadores, esto es en procura de un ámbito de negociación para laudar este tema. En este nivel de conflictividad que hay en este momento en el país, un banco se planta frente al sindicato pudiendo solucionar rápidamente y fácilmente los puestos de trabajo que ha determinado despedir, y entendemos que lo que está faltando es voluntad. Identificamos claramente que la decisión de proceder de esta manera corresponde a la gerencia local del Citibank, ya que cuando llegamos hasta la casa matriz a solicitar, si no podía ser aquí, allí un ámbito de diálogo y de negociación, se nos dejó bien en claro que las potestades de negociar y de hablar sobre este aspecto estaban todas en la gerencia local aquí en Montevideo. Insisto, ¿por qué no quiere negociar entonces el banco? Realmente cuando analizamos la situación, inspirados en la buena fe, en el diálogo y con una postura de acuerdos, llegamos a conclusiones que son muy desagradables. La única conclusión que nos queda es que desde esta gerencia lo que se desea es confrontar con un sindicato, y qué fines persigue con eso realmente, desde la buena fe y desde una actividad desarrollada con el mejor esmero, es difícilmente desentrañable. Lo que queda claro es que van a seguir aplicando medidas distorsivas. Sí, las medidas continuarán. Los despidos son inminentes, ya que en las últimas horas el regulador en Estados Unidos, FINRA, es el regulador, que debía autorizar esta operación entre Citibank y una firma de zona franca Insigno, de no mucha trayectoria, o desconocida para nosotros al menos, ha llegado esa autorización, así que la concreción de los despidos anunciados en diciembre es inminente y eso claramente intensificará la medida porque ya estaremos actuando sobre hechos consumados, esos que tratamos de evitar desde el pasado 16 de diciembre. Ahí tenían la palabra entonces de los dirigentes de AEBU. ¿Me escuchan mejor ahora sí? Sí, porque entre el tapaboca y sin micrófono no es muy bueno. Salgo como de la esquina. Vamos a ir a la pausa, porque estamos pasados de la pausa. Tras la misma vamos a estar escuchando a Álvaro Viviano, presidente de la Comisión de Hacienda, comisión que se juntará con la de presupuesto y por donde va a pasar la rendición de cuentas en las próximas semanas. Es decir, ingresa a fin de este mes y ya comienza a discutirse en la primera semana del mes de julio. Decíamos, el presidente de la Comisión de Hacienda, Álvaro Viviano, del Partido Nacional del Sector por la Patria, estuvo dando cuenta de lo que han sido estas previas de reuniones, por ejemplo, con la ministra Beleche, de la cual él participó en torno al tema rendición de cuentas. También lo que tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista de la negociación ahora dentro del sector multicolor. Algunos cambios que se puede hacer en relación a presupuesto que se estaría otorgando para seguridad y para la reforma educativa. Allí entramos en cierto debate respecto a si la reforma educativa o el dinero que va a la reforma educativa de alguna manera atiende temas cruciales para el ámbito de la enseñanza, como los que ha planteado, por ejemplo, el presidente de FENAPE, José Olivera, de mayor cantidad de auxiliares de servicio, de mayor cantidad de adscriptos, de mayor cantidad de profesores. Viviano fue contundente en la lectura de lo que son los paros previstos para el día 15 a nivel de la educación, 16 a nivel de los sectores públicos, de COFE. Él considera que son paros por las dudas, en este caso adjetivo que viene siendo utilizado por parte de los integrantes de la coalición multicolor a la hora de hablar de estos paros, ya que dicen no conocen lo que la rendición de cuentas va a traer. Vamos a escuchar lo que manifestaba Viviano al respecto. Coordinadores de diputados en la bancada de senadores con la ministra Arbeleche. Estamos en los intercambios preliminares, están de algún modo terminando de recibir los planteos de los distintos incisos y un poco ver en términos generales esas aspiraciones y las iniciativas políticas que están vinculadas a las prioridades de gobierno. Eso está en la discusión en este momento. Yo creo que está lo bueno de estas reuniones en el Parlamento es que haya un intercambio previo fuerte y sostenido a los efectos de que cuando ingrese a la discusión en los plazos que están predeterminados haya de algún modo un sistema de intercambio de información más ágil que nos permita trabajar mejor. Las movidas sindicales ya comienzan la semana que viene. Como estaba previsto, todas las movidas sindicales están comenzando por las dudas, está claro, pues no hay una letra que se haya conocido sobre la rendición de cuentas. Incluso hay algunas opiniones, como la del propio presidente, que ha dicho que una de las prioridades es educación. Sin embargo, las primeras medidas que se disparan son en la educación, poniendo en riesgo incluso el 15 la alimentación escolar, como se ha discutido en la Cámara estos días. Pero bueno, está claro que el gobierno tiene algunas prioridades, que educación es una de ellas, que seguramente seguridad sea una de las que esté presente. Hay algunos compromisos que se están analizando y que se están revisando, que tienen alineación al artículo 4 del presupuesto, pero que también en la preocupación de algunos senadores particularmente, que es todo lo que tiene que ver con la recuperación salarial. Aspectos vinculados a ciencia y tecnología que se tienen planteando, que ha sido de alguna forma una línea sustantiva en el proceso de abatimiento de los efectos del COVID en el Uruguay. Y de alguna manera sostén de las buenas prácticas que se lograron y del reconocimiento, por lo tanto hay que seguir esa línea y seguramente en materia de ciencia y tecnología haya algunas definiciones que se puedan tomar de cara a adjudicarles mayores recursos. Están todos esos temas en las discusiones preliminares y seguramente se irán agregando otros en el correr del día. Por último, habló de educación. José Olivera, el presidente de FENAPE, dice que en realidad lo que ustedes tienen es mal considerada lo que son las, en este caso, iniciativas respecto a qué es prioridad y qué no. Dice que ustedes hablan de una reforma educativa cuando faltan adscriptos, faltan auxiliares de servicios, faltan profesores y que para eso debería de presupuesto privado. Bueno, acá está definida cuál es la prioridad. La asignación interna la iremos discutiendo con las autoridades. Y está obviamente ligada a qué líneas estratégicas apoyar. Y seguramente la reforma educativa es una. Pero la reforma educativa requiere, según lo hablamos, una plataforma integral de apoyaturas que tienen que estar consideradas y analizadas en la rendición de cuentas. Entonces me parece que el señor Olivera se queda corto. ¿Sí? O lee muy superficialmente lo que está planteando el gobierno. El gobierno está planteando apoyar la educación integralmente. La reforma es una pata. Pero el gobierno se ha expedido en términos de apoyar la educación y en esa línea vamos. Tendremos tiempo de discutir a dónde van esas aspiraciones. Yo creo que nosotros estamos bien rumbeados. Pero bueno, Olivera elige parar por las dudas. Nosotros elegimos trabajar con responsabilidad para ver qué parte de la educación hoy requiere un impulso. Ahí tenían el planteo que hacía Álvaro Viviano, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que junto con la de Presupuesto, cuando se integren, serán los encargados de analizar la rendición de cuentas. Recordamos que ingresa justamente por la Cámara de Representantes. Otro tema, tuvimos la oportunidad de hablar con el director de planificación de la Intendencia Municipal de Montevideo por el tema del rechazo a la construcción de esta isla en frente allí a Punta Gorda. Es verdad que, como decían algunos compañeros, algunos están manejando otros departamentos. Por ejemplo, Alfonso Lereté, diputado del Partido Nacional, propone que sea el departamento de Canelones. Habrá que ver qué es lo que dice la intendencia. Pero Lereté, que reitero, es legislador del Partido Nacional por Canelones, ha propuesto que sea Canelones quien se haga cargo de esa isla. ¿Qué dijo Luis Orelloni, el director de planificación de la intendencia, en actividad que estaba efectuando allí en la Plaza de las Leyes, frente al anexo del Palacio Legislativo? Bueno, lo que nos comentó es que lo que no gusta a la intendencia es el formato. Por lo tanto, que sea un kilómetro más para acá, un kilómetro más para allá, no resuelve la cosa. Por si alguna colega le preguntaba respecto a que, bueno, si se fuera un poco más para el este de Montevideo, tal vez eso podría solucionar el tema. Dijo que no, porque es el formato lo que no interesa. Si presentaran otro tipo de formato con inversión inmobiliaria, la intendencia estaría dispuesta a discutirlo, pero debería ser otro formato, decía Luis Orelloni, director de planificación. Muy clara, que tiene que ver con aspectos de los equilibrios de la ciudad, que vuelve negativa nuestra opinión y la viabilidad del desarrollo de este proyecto inmobiliario en formato de isla. Estamos súper abiertos a encontrar otros formatos en los cuales una cifra tan importante de millones de dólares se vuelque para el desarrollo inmobiliario de Montevideo. Pero entendemos que este formato es un formato altamente inconveniente desde el punto de vista urbanístico, y es por eso, porque entendemos que le va a hacer más daño a la sociedad montevideana de los beneficios que podría tener. ¿Cuál sería ese formato arquitectónico más amigable con la comunidad, con el medio ambiente, de pronto? Sí, con más amigable con los procesos territoriales que Montevideo ya tiene, que pueda recuperar la Bahía de Montevideo como un espacio para vivir, que pueda recuperar el mercado modelo, que pueda apostar por las centralidades, que apostemos por la ciudad que ya tenemos y por una ciudad que nos da identidad y orgullo de ser montevideanos, y no pretender que Montevideo se parezca a otras ciudades completamente distintas, de otras culturas. No necesitamos un macroemprendimiento en formato de isla, porque esto nos va a construir como una ciudad más desintegrada y donde eventualmente hay lugares solo para ricos. Si esta isla estuviera planteada, por ejemplo, en otra zona de Montevideo, más hacia el oeste, ¿podría tener viabilidad? El formato del emprendimiento aislado Es especialmente complejo si contiene vivienda, la enorme cantidad de metros cuadrados de vivienda, de oficinas y de comercios. En cualquier lado que se concentrara un desarrollo inmobiliario tan grande que absorbe, que aspira vida urbana del resto de la ciudad, entendemos que un formato de ese tipo es desaconsejable. Por eso, porque Montevideo tiene un montón de oportunidades y las tiene claramente definidas, entendemos que no es un problema de la localización. Tenían a Luis Borilloni, director de planificación de la Intendencia Municipal de Montevideo, que reitero, estuvo en la Plaza de las Leyes ayer frente al anexo del Palacio Legislativo, porque ahí se realizó la presentación de un memorial para las expresas políticas que sería inaugurado el próximo 27 de junio. La intendenta Carolina Cose fue la que dio detalles de lo que va a ser la inauguración del memorial de para expresas políticas el próximo 27 de junio, coincidiendo con la fecha de la huelga general, también del quiebre institucional. Cose sobre todo destacó la necesidad de seguir trabajando por verdad y justicia y todo el camino que todavía queda por recorrer. La escuchamos a la intendenta. De la intendencia que viene conversando hace ya varios meses con el colectivo de expresas políticas y hemos llegado, digamos, a comprender qué las anima, qué quieren que transmita ese memorial. Básicamente lo que quieren que transmita es esperanza, defensa de la vida, construcción de la historia, y creo que estamos en condiciones de poder publicar hacia el 27 de junio, aniversario de la gran huelga general en defensa de la democracia, este concurso de ideas para que muchos jóvenes puedan tener la oportunidad de construir presentando ideas. Vamos a dar un plazo de unos 45 días y después de eso vendrá el periodo de fallos, que serán otros 15 días, donde las vamos a acompañar a las expresas técnicamente para que elijan el que más les gusta, pero las tenemos que acompañar técnicamente, ¿verdad? Y después, bueno, licitaremos y lo construiremos. Bueno, este espacio fue cedido por el periodo anterior, por el Palacio Legislativo de la legislatura anterior. Es un espacio público importante frente al Palacio de las Leyes, frente al símbolo por excelencia de la democracia, y nosotros creemos que es la intendencia ya firmó la sesión también, y creemos que es responsabilidad también de la intendencia ayudarlas en la concreción de este memorial, que no los debemos todos, ¿verdad? Porque la historia se construye entre todas y todos. Ellas han sido heroínas en la historia del Uruguay, sus familias también. Y bueno, no hay que perder la memoria y hay que construir futuro. ¿Cómo se va a financiar este proyecto, intendenta? Es un proyecto que va a ser, está limitado en fondos. Vamos a publicarlo con el concurso de ideas. No es cualquier idea, es una que esté dentro de una cifra que la intendencia pueda pagar, y nosotros lo vamos a hacer como un aporte, una inversión nuestra en el espacio público. Hay mucho simbolismo en todo esto, ¿verdad, intendenta? Sí, porque sí. Seguramente, más allá de una obra concreta, representa un trozo de nuestra historia que es necesario también reivindicar, seguramente. Sí, hay mucho simbolismo que es muy importante en la construcción colectiva, símbolos que nos unan, que nos inviten a la reflexión, que en un espacio público nos inviten a conversar, a preguntarnos cosas. Así que yo creo que el concurso de ideas va a ser un éxito y vamos a tener muchas ideas de mucha gente. Y bueno, alguna vamos a concretar. Y hablando de simbolismos, eso se va a anunciar el 27 de junio, nada menos que el día del quiebre institucional. Sí, es el día del quiebre institucional que tanto daño nos hizo, pero también es el día en el que el pueblo organizado declaró una huelga general, y la verdad que trabajadoras y trabajadores con una enorme valentía se declararon en huelga en momentos en que era muy, muy, muy complejo. También en honor a eso, el 27 de junio decimos, bueno, vamos a crear, es eso. Intendenta, la representante del colectivo de expresas habló de esto como una reparación simbólica, como usted decía. ¿Falta también otro tipo de reparaciones de parte del Estado? Ah, sí, yo creo que, y por eso marcho todos los 20 de mayo, que tenemos que caminar mucho por la verdad y la justicia, porque la historia no se construye barriendo abajo la alfombra, se construye con la verdad. sincerándonos. Es la mejor forma, la verdad, y la justicia. Tuvimos la oportunidad de hablar también con Nélida Fontora, Nélida Chela, que daba cuenta de la instancia. Ella daba sobre todo importancia a la visibilidad de las expresas políticas, porque dice que se las ha intentado invisibilizar más de una vez, y sobre todo de cara a las nuevas generaciones es importante saber lo que ha sucedido, de que ellas fueron violadas, fueron torturadas por mucha gente que además ni siquiera pasó por la cárcel. Algunos sí fueron detenidos, pero otros no. Habló también de unas 97 causas encajonadas, y bueno, daba cuenta justamente de la necesidad de hacer este tipo de actividades, reitera, para sobre todo reforzar la memoria. Escuchamos a Nélida Chela Fontora. De lo que fue los represores. A nosotros nos violaron, nos torturaron, nos pasearon por mucho, en mi caso, 5 cuartel y 2 cárcel. La cárcel de Paso Los Toros y más tarde la cárcel de Punta de Rieles. Pero en ese sentido estoy hablando de casi todas las compañeras y compañeros que pasaron por esa situación. Pero nosotros, ¿qué pasó? Que también se juntaba, que nosotros éramos mujeres y ellos eran hombres. Entonces se creían dueñas de nuestro cuerpo y hacían lo que querían con nosotros. Y que no digan que no saben, porque empezaban la responsabilidad en la oficialidad y en los jefes, y venía a todo lo que eran los soldados que le daban la orden. Acá no hay inocente, acá hay gente que sabe y tienen que decir la verdad. Y nosotros hoy, esto que se hace públicamente, el memorial para las mujeres, vamos a recordar las compañeras desaparecidas, las compañeras que murieron en las cárceles, porque las llevaron al límite y se suicidaron, y otras las mataron. Las mujeres que salieron, y salieron mal psicológicamente y se suicidaron. Y aquellas mujeres que fueron madres, le robaron sus hijos y después la desaparecieron. Esa es la situación nuestra. Nosotras también, las mujeres, que en la lucha de la humanidad siempre tuvimos, fuimos olvidadas por 37 años. Hoy se hace este reconocimiento a donde se va a hacer el memorial. Pero nosotros hemos sido invisibilizadas hasta el momento que hablaron Vázquez, el que murió, Nino Gavazzo, Lucero, que también hoy está muerto, que reconocieron las torturas que nos hicieron y las violaciones que nos hicieron. Por eso, la juventud, todos los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos y todos los jóvenes deben saber qué pasó en este país y que hay responsables y la historia no se borra. Ustedes saben lo que pasan con los judíos en Alemania y también hace poco tiempo con una bisnieta en España que descubrió los huesos de su bisabuelo. Así que esto no se termina. Y esto es memoria. Y el pueblo debe tener memoria y debe saber la verdad de lo que pasó acá en este país. Las causas que están en la justicia de expresas políticas por violación, ¿también han sufrido este olvido que usted menciona? Sí, también han sufrido, o sea, se han encajonado. Se ha llevado a los organismos internacionales la denuncia, porque acá hay 100 denuncias y solamente fueron llamados 3. Uno de ellos era Lucero, que murió, y 2 que están en la cárcel, los demás están todos libres. Y además no lo llevaron por delito de lesa humanidad. Todos ellos van a la cárcel por delitos comunes. Y esto no es un delito común. Esto es un delito de derechos humanos y de lesa humanidad, por todo lo que pasó en el terrorismo de Estado. En su caso particular, Fontora, usted iba a testificar a los estrados judiciales, su causa ha avanzado. ¿Cuál es particularmente la situación jurídica de su situación? Bueno, en mi caso yo les voy a decir que yo no hice denuncia, hicieron 28 compañeras. Sí estuve entre esas compañeras. Yo permanentemente la denuncia que hago es a nivel público. También hice testimonio en un libro en el cual está por todos lados, de lo que pasó conmigo. Ustedes quieren saber mi caso, yo estuve en 5 cuarteles y en 2 cárceles y pasé, imposible explicarle lo que se ha pasado en las manos de este terrorista de Estado que en su mayoría están libres y gozando de su libertad. Pero a su juicio se ha avanzado poco en el esclarecimiento de estas causas, básicamente. Se ha avanzado poco, lo que yo recién le contestaba a la periodista, se procesó por esa causa 3 personas, pero no por el delito por abuso sexual, ni por tortura, ni se procesó por delitos comunes. Uno de ellos fue Lucero, que murió, todos están en la cárcel, y 97 causas siguen encajonadas. Nos vamos, Blanca Rodríguez en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho.